Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy. Muy buenos días, queridos oyentes. Damos inicio a una nueva edición de El Tiempo No Para, como todos los sábados por la mañana, programa que llevamos adelante Rodolfo Rodríguez y quien les habla, Gustavo Corizo. Hoy Rodolfo llegará un poquitito más tarde, pero ya podemos comenzar en nuestro reportaje al invitado de hoy, Juan Ignacio Ferreira, presidente del Partido Intransigente de la provincia de Buenos Aires. Hola, Juan, ¿cómo andás? Hola, un gusto estar con ustedes, con el programa, la audiencia. Muy bien, aquí trabajando en estos días tan decisivos para todos, ¿no? En la provincia y en el país. Sí, hay mucho por hacer. Juan, yo sé que ustedes desde el Partido Intransigente tienen algunas novedades que... Lamentablemente, por no disponer de acceso a los grandes medios, se conocen subterráneamente, y bueno, seguiremos con el subterráneo desde nuestra posibilidad real, ¿no? Así que contanos un poco, ¿en qué andan en la provincia de Buenos Aires y en la capital con el Partido Intransigente? Bueno, muchas gracias, agradecemos al programa por darnos la oportunidad de estar compartiendo la información, como bien dijiste. Fundamentalmente nosotros lo que estamos haciendo es definir en este año electoral el posicionamiento del partido. Es lo que ha sucedido en la convención provincial del sábado próximo pasado, donde con nuestra filosofía de integración y apertura frentista decidió la convención, es el máximo órgano de gobierno del partido, la fuerza efectúe el esfuerzo necesario a los fines de suscribir una alianza o frente electoral con alguno o algunos de los partidos que consideramos afines ideológicamente y o sectores también que sean coincidentes desde el punto de vista ideológico, más allá que no estén ideológicos del trabajo partidario de la militancia, más allá que no estén enunciados directamente en la fórmula que aprobó la convención, donde nos otorga mandato para suscribir el frente con alguno o algunos de los partidos Compromiso Federal, Partido Justicialista, Colina, Partido de la Victoria, Frente Grande, Partido Humanista, Proyecto Sur, y los demás sectores o fuerzas que consideremos afines a nuestro programa y a nuestra filosofía, teniendo en cuenta que la suscripción de alianzas en la provincia de Buenos Aires, según el calendario electoral, tiene como término último el día 14 de julio, por lo cual nosotros ya con anterioridad habíamos establecido contactos con los sectores que entendemos coinciden en la necesidad de la visión nuestra dentro del frente de todos, de institucionalizar, tanto desde el punto de vista nacional, provincial, en cada uno de los municipios, distritos y hasta barrios en las ciudades grandes, la mesa de directiva del frente de todos en todos esos espacios, una forma de democratizar, de darle orgánica, una forma de enriquecer el trabajo conjunto, es esa, ¿no? Juan, vos hablabas de que en estos hace pocos días hubo una convención provincial. ¿Podés contar un poco para nuestras oyentes qué es la convención? ¿Cómo no? Sí, con mucho gusto. La convención es el órgano máximo de gobierno del partido que congrega, está integrado por representantes convencionales y convencionales de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, en forma proporcional a la cantidad de población, y es la que determina, esta convención determina, la política frentista o de alianza que tiene el partido intransigente. En esa convención, siguiendo nuestra filosofía, nuestra ideología de carácter de unidad del campo popular, se estableció que se facultaba y se otorgaba mandato a los órganos del partido para formalizar el frente con alguno o algunos de los partidos Compromiso Federal, Partido Justicialista, Frente Grande, Partido Molina, Partido de la Victoria, Proyecto Sur, y además también con otras fuerzas que nosotros consideremos afines ideológicamente, militantemente, en el trabajo. Te hago otra pregunta. Vos hace un ratito decías que en esta instancia están hablando de alianza de índole electoral por lo que pudiera suceder en las elecciones de este año. Pero además de eso, ¿están hablando de una alianza, digamos, de la organización del Frente de Todos? Sí. Una de las condiciones justamente es esa, ¿no? Que se respete, según la declaración, que se respete la democracia interna dentro del Frente que conformemos. Por ejemplo, el Frente de Todos, nosotros pedimos que se organice en los distritos, en la provincia y en la nación, a través de una representación que esté expresada en una mesa en la que participen todas las fuerzas que integraron el Frente de Todos y que lo integran actualmente, junto con las demás agrupaciones sociales y espacios económicos también de la representación, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, las universidades. Bueno, esto es lo que nosotros creemos adecuado con la finalidad de enriquecer la propuesta y el trabajo que es más que necesario en cuanto a la construcción de poder popular real dentro del Frente. Es decir, que más allá de que el Frente se exprese con algún sector determinado, básicamente hegemónico, lo que nosotros pedimos es la democratización del Frente de Todos mediante la integración en una mesa de conducción, tanto nacional, provincial, como de los distritos. Quiere decir que... Aparte de eso... Perdón. Aparte de eso, quería dejar en claro que básicamente lo que buscamos es consensuar un programa legislativo para el 2021 que tenga volumen y potencia adecuada para disputar el poder también en el 2023. Eso, junto con la construcción del poder popular, deberían ser las dos garantías, mejor dicho, de cumplimiento dentro del Frente que nosotros pensamos, esperamos, y es el que decidió también la convención. Quiere decir que... Y acá llegó Rodolfo Rodríguez, el co-keeper de El Tiempo No Para. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo andás?

es pa' aquellos que creen que pa' ser criollo solo basta con pulsar una encordada. Yo no soy cantor de mentas, pero canto, canto en verso, canto en besos, canto de alma. Y si a veces digo cosas que abren llaga, que me escupan si no estoy haciendo patria. De acuerdo a esto, está claro que ustedes califican al Frente de Todos como hasta ahora una herramienta electoral, no una herramienta en donde se generen políticas ni se generen planes a futuro. Y lo que están proponiendo es que se transforme en eso, ¿no? Claro. Lo que nosotros consideramos que está presente, el Frente de Todos, ha sido, como bien decíamos, una alianza electoral, básicamente, que no se ha representado en un frente político y social, como entendemos que es la prioridad en cuanto a la necesidad de los y las argentinas. Entonces, desde ese punto de vista, consensuar un programa que verdaderamente garantice y sintetice la propuesta enriquecedora de todos estos espacios es aprovechar sin lugar a dudas la posibilidad de expandir el frente, de ampliarlo en cuanto a base de sustentación, de contener a una militancia que sea comprometida. Pero fundamentalmente, Gustavo, es el punto de partida para sostener la legitimidad electoral que hemos tenido en el 2019, porque no le podemos fallar al pueblo en cuanto a tantos millones de argentinos y argentinas que votaron en 2019 una alternativa diferente a la del neoliberalismo y a la derecha reaccionaria que condujo la Argentina con el macrismo, la UCR y sus aliados desde el 2015 hasta el 2019. Nosotros tenemos que prever que haya un desaliento en nuestros votantes, en el espacio, inclusive en nuestros mismos militantes, partidos y agrupaciones que con mucho esfuerzo han colaborado para triunfar y vencer solamente en 4 años a lo peor de la representación de la derecha en la Argentina, al menos desde el 83 hasta esta parte. Ese es el voto que no podemos desperdiciar, ese es el voto que en modo alguno podemos dejar en el olvido, sino por el contrario, tenemos que profundizar los sueños de tantas argentinas y argentinos que vieron en este frente una esperanza. Si encontramos en esa búsqueda las herramientas que recién te expliqué, es muy probable que continuemos en ese espacio. Si no las encontramos, va a ser altamente probable que pensemos que en estas elecciones legislativas podamos iniciar un camino que quizás nos vuelva a reconectar o no en el 2023, pero que exprese ese sueño, esa ilusión, esa voluntad manifiesta de tantos argentinos y argentinas que piensan que hay lugar para seguir pensando en una organización política plural que fortalezca en lo institucional a la provincia de Buenos Aires y a nuestros municipios, en lo económico y en lo social, como te decía antes, junto con unas transformaciones que entendemos son superlativas y que tenemos que avanzar en las mismas. Tenemos que empezar a pensar básicamente en cómo recuperamos poder político en serio en la provincia de Buenos Aires a través de un esquema portuario que nos permita mayor injerencia del Estado en ello. Tenemos que pensar cómo avanzamos sobre una reforma tributaria de carácter progresivo. Tenemos que ir delineando cómo desconcentramos y cómo ofrecemos propuestas de desarrollo al interior de la provincia de Buenos Aires para desconcentrar un inhumano conurbano en la periferia, básicamente. Cómo luchamos por consolidar y establecer a los derechos humanos como una de las políticas básicas del Estado bonaerense y de nuestros municipios. Y en esa tarea, que es muy profunda, tenemos que converger los sectores que pensamos más o menos parecido, que tenemos los mismos objetivos y que entendemos que tiene que representarse esta política para mejorar la calidad de vida de las y los bonaerenses, ¿no? Te hago otra pregunta. La verdad queda claro lo que estás diciendo, pero estás hablando de la provincia de Buenos Aires. El partido a nivel nacional o de las distintas provincias o de la ciudad de Buenos Aires, ¿ha tomado este camino en alguno de esos lugares? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires también el partido ha tomado parte de la conformación del frente dentro del frente, con el Partido Compromiso Federal, también con Proyecto Sur, Nuestra Fuerza, y el Partido Dignidad, Confluencia. Hasta ahora estas cuatro fuerzas estamos expresando esa manifestación de voluntad desde el día 15 de junio, es decir, hace poco, hace dos semanas. O sea que en las últimas dos semanas hubo dos importantes situaciones de que, digamos, como que sí. se sacudió la cosa. Así es. Y entonces hablando. Contá un poco más, dale. Ah, perdón, lo veníamos hablando ya hace tiempo con algunos, con estas fuerzas aliadas, en el caso del Partido Intransigente, ya desde el año pasado, hace un año y pico, desde abril del año pasado, que cuando vimos que se avecinaba la pandemia y desconocíamos los efectos, pero sabíamos, efectos tan manifiestos, ¿no? Pero sabíamos que había que colaborar con la tarea de gobierno, fue que propusimos, me parece la primera fuerza, ¿no?, que propuso la organicidad del frente a los fines de colaborar justamente con el desarrollo y la propuesta de gobierno, de fortalecer, de descomprimir la tarea de muchos compañeros y compañeras que están en la gestión, que a veces el estar en la gestión te aferra a una agenda determinada, ya sea de tu distrito, de tu sección electoral, de la provincia para el funcionario público, y que en una pandemia básicamente no tenés tanto tiempo como para ir viendo otras cuestiones que son generales, pero que son tan necesarias como la búsqueda del consenso, la búsqueda de tratar de mantener la legitimidad electoral de la fuerza, de cubrir en el territorio el espacio desde el punto de vista de la militancia, y obviamente el esfuerzo hacedor que tiene la militancia no se puede desaprovechar, porque es el que te va a defender, es el que da la cara básicamente todos los días ante el ciudadano de a pie que votó justamente por las transformaciones también, ¿no? Claro. Ahora, el trabajo en territorio con el tema de la pandemia debe hacerse muy dificultoso, ¿no? Claro que es muy dificultoso, pero hay que hacer un aporte específico. En el conurbano tuvimos épocas muy, muy difíciles, sin lugar a dudas, con esta pandemia, muy duras desde el punto de vista del cuidado, del seguimiento a las políticas sanitarias que se iban dando desde el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia. Pero en otros lados, por ejemplo, nos pudimos permitir, por ejemplo, en algunas partes del interior, trabajar por ahí más cerca del compañero, de la persona afectada por estas situaciones. Y bueno, es lo que tenemos ahora con una vacunación bastante rápida, con vos ves, si ves el mapa, muchos de los distritos ya están nuevamente en fase 4, pues es la que estamos en pleno invierno, ¿no? Esto es el resultado de una política sanitaria verdaderamente importante, inteligente. Una política sanitaria que, si bien llevó tiempo, demandó un esfuerzo y una inversión fenomenal desde el punto de vista de los recursos, un esfuerzo enorme y el cumplimiento del trabajo por parte de las compañeras y compañeros en el ámbito de la salud, Y estas cosas son las que tenemos que reconocer y nos han dado un resultado, nos están dando un resultado un poquito más alentador para los próximos meses. Está. Te hago una pregunta. Vos dijiste que cuando empezó la pandemia el partido hizo una propuesta. ¿Y cuál fue el eco de esa propuesta? No, en su momento, en los ámbitos que pudimos trasladarla, no tuvimos una respuesta más allá de la buena, de lo bien que pudo haber caído en algunos ámbitos, pero no hubo una respuesta. Una lástima, porque dentro de perdimos prácticamente un año, donde podríamos haber colaborado en general todos los sectores frentistas a una tarea de mantenimiento de las propuestas, de debate, a una tarea de contención, ¿no? Como te decía hoy, de la militancia, de las agrupaciones, claro. Una tarea que nos permitiera proyectar con más tiempo también la visión democrática, sí, que tenemos dentro del frente y la salida para las PASO, ¿no? Claro, o sea, ustedes lo que proponían y que lamentablemente no hubo un eco, le dijeron qué bueno, pero sigamos como estamos, es el famoso trabajo del militante, que no es el del funcionario ni el del empleado público, ¿no? Que claro, casualmente es el militante, la persona que no es profesional de la política, sino que es un interesado en la política, no en el claro beneficio, sí, personal. Sí, sí, sí, sí. Y son las compañeras y los compañeros que ponen básicamente su gran esfuerzo, sus convicciones, su voluntad, el amor a la militancia, verdaderamente es una de las mejores expresiones, ¿no?, que tiene el campo popular y que tenemos los partidos que lo integramos. Y es a lo que estamos acompañando, básicamente, preferentemente, te diría, es lo que estamos acostumbrados a hacer y creemos fuertemente en ese valor transformador de la militancia. Entonces, bueno, creo que tiene que haber espacios para eso. Tenemos que tener estas mesas de discusión en todos los distritos, tendría que haber una mesa que coordinara políticamente la provincia, estas cuestiones en la nación también, somos el octavo país en territorio, ¿no? No es fácil establecer políticas más o menos integradas en las provincias, hay disparidad en esto, sin lugar a dudas, necesitamos consensuarla para tener unas elecciones legislativas que vayan garantizando los cambios que hemos soñado desde, no solamente desde el 2019, sino muchos de nosotros con anterioridad. Estas oportunidades no hay que desperdiciarlas para nada. Las oportunidades que te da el electorado no se desperdician. Hay que aprovecharlas y profundizarlas. Si no las ejercitamos, seguramente estaremos dejando el peor espacio para los peores sectores, para los sectores reaccionarios que van a empezar a hablar, como ya lo están haciendo, ¿no?, de creer en el sistema y todas esas cosas que ya las conocemos, y como las conocemos las tenemos que evitar. Bueno, la verdad que muy interesante lo que estás contando, Juan. Muy buenas tus preguntas, Gustavo. Vamos a escuchar un lindo tema musical y continuamos luego. Señor, pa' usted que sabe tanto, pa' usted que cuando llega una fiesta de esas fiestas gloriosas de mi tierra, o simplemente una doma que le llaman, y que de doma, Señor, no tiene nada, porque el que sabe le llama jineteada, pa' usted y pa' muchos que pa' probar a un criollo quieren hacerlo al volcao de una pialada, o al bellaquear de un mancarrón mañero acostumbrado a que el hombre clave guampa. A usted quiero aclararle la mirada. Le voy a decir nomás de cosas que conozco. De lo que me han contado,

de tener mayor presencia del Estado en el comercio exterior, en la banca, en los recursos naturales, en los servicios públicos, que fueron verdaderamente transformados en una máquina de succión y transferencia de recursos del bolsillo de nuestro pueblo, de nuestros usuarios, al exterior, concentrándolos en estas empresas multinacionales que favorecían esta transferencia. Es decir, estas 10 causas tienden también a acentuar el rol del Estado desde una visión humanista, de respeto inquebrantable por los derechos humanos, de profundización de la democracia en todos sus órdenes, la reforma política que entendemos justamente va a acentuar esa posibilidad de conectar mayor a la gente con el sistema democrático en su conjunto, lo que pensamos también que debe ser la reforma judicial a los fines de democratizar ese poder que aparece para la gente tan lejano, tan oscuro, ese poder que muchas veces se transforma en gobierno verdaderamente cuando ante una norma importante, ante una ley que la invalida, uno, dos, tres jueces, cinco, a veces en la corte. Bueno, estas cosas son las que tenemos que cambiar, tiene que haber un acceso y una permanencia con mayor control popular en el poder judicial, tiene que haber también la posibilidad de revocar los mandatos de los magistrados que incumplan con su función, tiene que haber también la posibilidad de un perfeccionamiento continuo para hacerlo competitivo al poder judicial, hacerlo más proactivo. ¿Qué quiere decir cuando uno es más proactivo? Que verdaderamente tenga iniciativa para solucionar los problemas que lleva a ese ámbito, ¿no? Iniciativa propia, no que esté solamente del pedido de las partes o cuando sucede alguna situación en general socialmente que afecte derechos colectivos sin una intervención. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que planteamos. Creo que coinciden básicamente con lo que te decía hoy, que ha sido la mirada del movimiento nacional, del pueblo, en las elecciones donde ha optado por defender su soberanía, por defender sus intereses como nación, y en esto estamos convencidos. Hay que profundizar ese debate, y por eso ofrecimos el programa. Ah, o sea que... Y ustedes están invitando a otras fuerzas, porque hace un rato vos nombraste varias otras fuerzas que no forman parte del frente, dentro del frente. Digamos, en el documento de la convención provincial, ustedes nombran otras fuerzas, además de las que forman el frente dentro del frente. ¿Hay algún tipo de charla con estas otras fuerzas? ¿Hay algún contacto, algún acercamiento? Sí. Nosotros tenemos una muy buena relación con distintas agrupaciones, ¿no? Por ejemplo, Social 21 La Tendencia es una de ellas, que no tiene personería jurídica, política partidaria, mejor dicho, no tiene personería política partidaria. También hay otras agrupaciones que, desde el punto de vista económico y social, deberían participar en los espacios relacionados con los pequeños y medianos productores, agropecuarios, con el pequeño y mediano empresario. Ese es el baluarte de nuestra economía, es el sector que provee el mayor empleo y trabajo a nuestra gente, es un sector que necesita una mirada segmentada desde el punto de vista del pago y la recaudación de tributos, desde el punto de vista de la política tributaria. Son los sectores que van a conformar el conglomerado de la oferta económica del movimiento nacional. Son los sectores de la dependencia, los que representan a las grandes corporaciones económicas, que sabemos cómo fugan capital, cómo tienen injerencia negativa como grupos de presión, la democracia. democracia, es decir, nosotros tenemos que conformar un frente que sea político, social, y dentro de social también lo económico. Y dentro del frente social, obviamente los sectores del mundo del trabajo, los gremios, los sindicatos, las asociaciones gremiales que los representen, están llamados potencialmente a ser parte de este frente. Muchos lo integran, pero no tienen quizás la representación que se deba. Está faltando el frente gremial dentro del frente también. Bueno, claro. Usarlo, porque hay algunas agrupaciones, no están todas, pero tampoco participan como frente gremial dentro del frente. Y bueno, en esto tenemos que ir avanzando cualitativamente y cuantitativamente con todos estos sectores. Ni que hablar de los sectores que representan a la educación en su conjunto, todo el sistema educativo, todos sus niveles y modalidades, los sectores que representan a los estudiantes de todos esos sectores y modalidades también. Y la ciencia, la cultura tiene que estar, sin lugar a dudas. Bueno, este frente tiene que ser lo más amplio posible, con una orgánica adecuada, con capacidad de contener, sintetizar y democratizar a el frente de todos. Este es un poco el objetivo, y si no se llegara a lograr eso, pues tendremos que estar pensando, por eso dice la convención, con alguno o algunos de dichos partidos, claro, o fuerzas. Bueno, lamento interrumpirlos un segundo. Vamos a una publicidad de los programas de la radio y a escuchar un tema musical y después continuamos. De grietas y luces. Hoy ya no hay sitio para la indiferencia. Hoy comprendimos al fin ¿cuáles son los muros a derribar? Los invitamos a ser parte de este espacio con comentarios o propuestas, con sus historias o inquietudes. Contra la ceguera de muchos, impongamos nuestra dignidad. Estamos convencidos de lograrlo. Entre todos, por todos y para todos. ¿Saben por qué? Porque nuestro futuro no se puede marchitar. Por eso tenemos la humilde pero firme pretensión de lograr poner luz sobre grietas. Todos los miércoles a las 15 horas por la Reconquista Cooperativa Radio Online. Los esperamos para que sean parte. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera donde nadie creiba que hubiera gusano. Porque al copetudo de riñón cubierto, a quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi china pa'l rancho, me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento, y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Porque aunque no tengo ni han de caerme muerto, soy más rico que eso que ensanchan sus campos, pagando en sancochos de tumba más reseca al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a titos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver mi orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clereados de mi antojo, y a nadie preciso. Pasaréme vaquiar. ¿Qué metodología están usando, si es que la están usando, para ir contactando a estas fuerzas afines? Que evidentemente vos estás hablando desde el Partido Intransigente y estamos hablando desde la Izquierda Nacional, en definitiva, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando las últimas semanas con todos estos partidos y sectores. Reuniones más o menos periódicas, casualmente ahora el sábado tenemos una que ya va a ser un poco más de trabajo, donde vamos a ir evaluando la provincia, por ejemplo, sección por sección, distrito por distrito, más o menos cuáles son las fuerzas que tenemos para contar en esta síntesis de este frentista. Y también hemos hablado institucionalmente con algunos, algunos compañeros que están en la gestión para ir abordando estas cuestiones. Van a ser semanas decisivas a contrarreloj, digamos, quedan dos justamente. Claro, esto es el... Nos preocupa que tengamos garantizadas justamente estas cuestiones que planteamos nosotros con anterioridad al 14 de julio. Por eso te decía, dos semanas que nos faltan. Hemos avanzado, pero bueno, tenemos que avanzar mucho más. Claro, pero digamos, esto sería en cuanto a lo electoral, que en definitiva seguiría la misma tónica de lo que es hasta hoy el Frente de Todo, una herramienta electoral. Pero de ahí para adelante, en la gran propuesta organizativa que ustedes están planteando, digamos, desde el Frente, dentro del Frente, ustedes lo que están planteando es, y desde el Partido Intransigente, por supuesto, que es uno de los fundadores, lo que ustedes están planteando es la generación de un plan político para el país. ¿Con qué alcance sería en tiempos, digo, no? Bueno, justamente por eso te decía, el primer desafío es este, el legislativo del 2021. Perfecto. La profundización de ese trabajo militante se tendría que quedar entre el 2021 y el 2023. Claro, no, está bien. Eso es en cuanto al trabajo en sí mismo, pero el plan es a futuro, es mucho más amplio. Ustedes no están hablando de la política del siglo, no están hablando de cada dos años. Claro. Sí, esa es la idea, por eso hemos dado a conocer esas 10 causas. Casualmente la semana pasada también tuvimos la oportunidad de hablarlo con algunos funcionarios de la legislatura provincial. Vieron bien esta situación, este cuadro que le planteamos, un escenario que entienden que debería darse, hubo coincidencias, pero bueno, esto depende en definitiva, Gustavo, de que verdaderamente haya orgánica. Una vez que hay orgánica, se van planificando las políticas, que es a lo que vos apuntabas recién. Ahora, en la medida que no haya una mesa donde verdaderamente se puedan acordar estas cuestiones, se las puedan finiquitar en tanto programa, en el corto, mediano y largo plazo, esto no va a suceder. Entonces, es casi una necesidad perentoria la constitución de esta institucionalización que hablamos. Sí, la verdad, como propuesta a la vista de los hechos históricos, como propuesta es ambiciosa. A mí me parece tan ambiciosa como los escritos fundacionales de ustedes, ¿no? Los aportes, ¿cómo era? Los aportes para el Proyecto Nacional. Digamos, ustedes este planteo de las 10 causas, que a su vez tiene ciertos detalles cada una de esas 10 causas, por supuesto que es un punto de partida a raíz del cual se generarían teóricamente, si tienen éxito, las políticas de corto, mediano y largo plazo para el país del sector al que el Partido Intransigente, ¿cómo se llamaba? Proyecto Sur y no me acuerdo los otros, discúlpame. Compromiso Federal. Compromiso Federal. Confluencia. Y Confluencia proponen. Dignidad Confluencia. Claro. Sí. La verdad que es ambicioso. Desde mi punto de vista tenés razón. Claro que es, o sea, no debería serlo, ¿no? Porque si vemos un poco la experiencia que hemos tenido en países vecinos, por ejemplo, donde la política frentista ha sido exitosa en determinadas épocas, como por ejemplo en el Uruguay con el Frente Amplio, en Brasil anteriormente con Lula y el Frente de los Trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, estas cuestiones nosotros tratamos de que las podamos abordar mínimamente con estos tres puntos nada más, Gustavo. Parece ambicioso, pero son solamente tres herramientas que estamos planteando. No, está claro. Serían las esenciales. Seguro. Pero obviamente, a la luz de los hechos históricos en la Argentina. A eso me refería, sí. Es otra perspectiva, tanto desde el punto de vista sociológico, ideológico, de la cultura política nuestra, donde los partidos hegemónicos muchas veces se equivocan justamente y desperdician grandes oportunidades históricas. Le ha pasado en su momento, esto también, cuando corrimos las elecciones en el 2015, ¿no? Cierto. Fíjate que desde el 2003 al 2015 prácticamente no existió una orgánica. Bueno, teniendo en cuenta esas vicisitudes, esas experiencias que no han sido tan buenas, que no terminaron en un éxito en el 2015, creo que hay que recomponer la cuestión, tenemos que mirar para adentro, encontrar los puntos de encuentro entre todas las fuerzas del campo nacional y popular, porque si alguien le tiene miedo a la derecha, al gobierno, esto tendría que salir a la luz rápidamente. Sí, como nos dicen, no dividan, porque si no le hacen el juego a la derecha. En una elección legislativa como esta, si no tenemos un punto de acuerdo con los sectores hegemónicos del frente, no es por culpa nuestra, sino porque, esto es muy fácil, una vez lo dijo Oscar Allende, el que más tiene es el que más tiene que dar en política, es el que está en mejores condiciones de dar en política. Seguro. Si no se abre el ojo para estas cuestiones, si no escuchamos como corresponde el clamor de muchos compañeros y compañeras que hasta en forma histórica han pertenecido a los espacios más progresistas del espacio nacional, creo que van a entrar en un error muy grosero, tanto los tres sectores del frente, si no escuchan, si no abren las puertas, si no organizan decididamente a la militancia, si no congregan básicamente lo que hace falta a todos los sectores y partidos políticos y agrupaciones con capacidad de sostener al gobierno, de aportar para profundizar las políticas y de consolidar la voluntad popular para el triunfo y la victoria del 2021, 2023, con posibilidad, sí, luego

Nunca hubo un plan de gobierno